QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Se da inicio a un show más de Punto Extremo por Estéreo 97. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión tendrás música nueva de The Bird Songs y un retorno interesante y bastante esperado junto a Project 86, además de los extremos internacionales. Realmente un show imperdible en esta edición 27 de la temporada 10, que comienza de esta manera. Escuchaste a uno de los extremos internacionales. Era Red con su canción Burned Beneath. Por Stereo 97 tú escucharás Punto Extremo. Sé que te puedo sentir. Sé que te puedo escuchar. Necesito que estés alrededor de todo mi ser. Behind my lips, feel. acaba de llegar a tus oídos la canción All Around Me de parte de Flyleaf. Punto extremo. Tú estás vivo. No estás muerto. Te siento siempre. Y sobre todo quiero escuchar tu voz. Para entender que realmente estás aquí. Guiándome y llevándome por un buen camino. Otro extremo internacional acaba de llegar. Era Newsboys con su canción God is not dead. No te separes porque en segundos los extremos internacionales de esta semana. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.